M. Polanco. Johnson montar el peine 30, que hoy hay nebuleo. El 115 en la favela, un herrería no prendió feo. Le doy nota a los tigres, a los cueros y a los reos. Cierro el rojo, dicen los presos saliendo al conteo. Día, ve que chocamos tu mala, no te empantes. Si te freno macabro como a la mara. Soy el titi, tengo chuki que te desgrana la cara. Nadie me mete cabra porque soy para de para. Nebuleo, ve que chocamos tu mala, no te empantes. Si te freno macabro como a la mara. Soy el titi, tengo chuki que te desgrana la cara. Nadie me mete cabra porque soy para de para de para de para. Lo que ya hay que arde. Yo sé de ruleta y no me caliente de balde. Estudio tengo los antes y tú lo que eres cobarde. Por la foto de la 3 me mangó la dirección. Yo bajando rañado con la pez y un chagón. Me puse un cañón en la cara como un ratón. Le dejé el poloche y le doblé un callejón. Ya, y el fori me indicó que me mantenga robajito. Te descargo uno de 30, desde el grande al más chiquito. Se percuta cuando bala, te la bebe calmalito. De relato a mi favela, estos no son diques mitos. Nebuleado, es que chocamos tu mala, no te empantes. Si te freno macabro como a la mara. Soy el titi, tengo chuki que te desgrana la cara. Nadie me mete cabra porque soy para de para. Nebuleado, es que chocamos tu mala, no te empantes. Si te freno macabro como a la mara. Soy el titi, tengo chuki que te desgrana la cara. Nadie me mete cabra porque soy para de para de para de para de para de para de para de para de para de para de para como nube negra planta con machete. Rabia como el difunto Zafirito con su fuete. Más vil que chalequito cuando le frenan los detis. Soy volanta como arroz en la avenida al tradición. ¿De dónde tú vienes? De un bloque malo corita. Donde no hay sentimiento y ya no quedan señoritas. Le doblo a par de mujeres, son maricones las pitas. Ustedes saben lo que hay si ven a niño y a Peñita. Hemos matado velo y que mujeres de revista. Dime que vida no sé de un artista. Para de para, voy por la batuta aunque Dios lo permita. Y una banda de 70 como los magos en la pita. Nebuleado, es que chocamos tu mala, no te empantes. Si te freno macabro como la mara. Soy el titi, tengo chuki que te desgrana la cara. Nadie me mete cabra porque soy para de para. Nebuleado, es que chocamos tu mala, no te empantes. Si te freno macabro como la mara. Soy el titi, tengo chuki que te desgrana la cara. Nadie me mete cabra porque soy para de para de para de para de para de para de para de para de para de para. Creo que creas que yo quiero que tú me creas que en verdad yo no creo ni lo que yo me invito veo bloque ya ha sido pop.